que se marchó. Ya se fue con ese hombre, con el dolor a mí me dejó. Yo creí en sus palabras y como un tonto me enamoré. Ya se fue con ese hombre, por su fortuna a mí me dejó. Por fortuna me dejó. Y para todas las chicas orgullosas.